ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. En el versículo 1 dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Versículo 2. Y nacieron hijos a David en Hebrón. El primogénito fue Amón, hijo de Jinoab jezreelita. Yo le voy a decir lo que estos nombres de estos hijos significan. El primero fue Amnón. Amnón, traducido del hebreo, significa el que es fiel. Que de fiel no tenía nada, pero ok. Puro nombre. Así se parece mucho que se llaman cristianos. Se llaman cristianos. Pero mejor me callo. El segundo de sus hijos, oiga bien, fue Kileab. Yo quiero enseñarle algo de Kileab. Kileab parece, aquí yo no puedo explicarle muy bien, pero en segundo de Crónica, en Crónicas, primero de Crónica, capítulo 3, versículo 1, no es contradicción. Kileab se llama Daniel. Ok. No sabemos cuál era el verdadero nombre, si era Daniel o era Kileab. Pero uno era apodo o nombrete y otro era el nombre verdadero. Ahora en Samuel nos habla y dice que era Kileab. Oiga bien, la palabra Kileab, Ab, es padre en hebreo. Kil, en este caso, nos habla de perfección. El nombre Kileab significa la perfección de su padre. Oiga bien, por lo que veo, David, hermano, tenía buen gusto para poner nombre. Amnón, el fiel. El segundo, mi perfección, decía David, la perfección de su papá. Ahora bien, el tercer hijo se llamó Absalón. La palabra Ab significa padre. Salón viene de Shalom, que significa paz. Está diciendo Dios o mi padre es un hombre de paz. Eso es lo que significa la palabra Absalón. Y dice aquí, era hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Gesur. Esto es importante, rey de Gesur. El cuarto hijo se llamaba Adonía. Adonías aparece allí en español, pero normalmente es Adonías, es el nombre en hebreo. Y Yah es Jehová o Dios. Adón es Señor. Y la palabra I es mí, diciendo ese nombre, Jehová es mi Señor. Es lo que el nombre Adonías del hebreo significa, Jehová es mi Señor. Vamos a seguir mirando. El quinto hijo se llamaba Sefatías. Ahí dice en español, en hebreo es Sefatías, donde Aj es Jehová o Dios. Y la primera palabra Sefatid o Sefardi nos habla de juez, diciendo en este caso, Jehová es mi juez. Ok. El sexto hijo se llamaba Itream. Y la palabra Itream del hebreo se traduce la excelencia del pueblo. Excelencia o excelente dentro del pueblo. Y hay una hija que aparece ahí que es Tamar. Y Tamar significa palmera. Ok. Yo no sé si esto le interesa, pero yo creo que es importante. Lo que le quiero decir es, por esto vemos nosotros, David estaba orgulloso de sus hijos. Y estos nombres tienen una tremenda implicación. Ok, vamos a seguir mirando entonces esto. Yo quiero que usted note, David, ya le dije aquella vez que le hablé de esto, tenía un problema. Dios, le dije yo la otra vez, había establecido que el hombre tuviera una sola mujer. Eso de ser mujeriego, eso no existe. Y hombrera, menos, hermana. De acuerdo. El matrimonio fue monógamo. Yo le dije aquella vez que mono significa uno, no chango, sino uno del griego. Gamos nos habla de matrimonio. Matrimonio o boda entre un hombre y una mujer. Ahora bien, David, en esta parte, vemos nosotros que monitoreamos aquí que tenía 6 esposas. Más adelante contamos cerca de 10 más. Y no solamente tuvo estos hijos, en la Biblia podemos contar, tuvo cerca de 20 hijos con diferentes mujeres. Por lo que vemos, hermano, esto es un problema serio. Y David con esto se buscó un serio problema. Si usted tiene al día de hoy una familia numerosa, todo padre que tenga más de 4 hijos aquí podrá decirle a usted el problema que tiene la casa. Cuando usted tiene 5 o 6 muchachos en la casa, aunque sean del mismo padre, de la misma madre, cada cabeza es un mundo. Y 6 muchachos con un pensamiento individual cada uno. Note usted, siempre hay 2 que se están peleando. Y a veces hay 3 que se están peleando. Y el padre o la madre tiene que hacerla de referee en la casa, pacificador en la casa. Y criar una familia de 5 muchachos requiere prácticamente todas las fuerzas habidas y por haber. Y los que tienen familia numerosa saben que le estoy diciendo la verdad. Imagínense tener 20 muchachos y de colmo, de diferentes mujeres, y no meramente los medio hermanos peleando por un poquito de atención de su padre, sino también las señoras. Acuérdense que son 20 mujeres diferentes, o 10 mujeres diferentes en este caso. David tenía 6 esposas, 10 concubinas, 16 mujeres, con diferentes hijos. Ya vamos a imaginarlo esto. En mi pueblo donde yo nací, habían varios señores que yo llegué a conocer que tenían en el mismo pueblo 2 mujeres y un camino. Y usted podía ver, una estaba en un lugar y la otra estaba en un lugar. Y hermano, yo estaba pequeño, pero uno se da cuenta. La atención, yo iba donde la señora que vivía cerca de mi casa, y había un señor que me reservo el nombre, pero si acaso el mensaje llegue por allá, no digan que estoy hablando de él. Oiga bien, pero vivía cerca de la casa donde yo me crié, y a mí me tocó escuchar, era muchachón, estaba como este muchachito, escuchar a esa señora quejarse de la otra y quejarse de los hijos de las otras. A mí me tocó escuchar eso. Nunca escuché a la otra porque no visitaba del otro lado. Pero me pude imaginar la tremenda tensión que había, donde estos hermanos, aunque sabían que eran hermanos, competían el uno por el otro, por un poquito del cariño del padre. Y ay, si el padre, que en este caso tuviese una mujer favorita, o hijos favoritos. En otras palabras, David se buscó un tremendo problema. Y aquella vez que yo predicaba de esto, le dije que esto no quedaría sin su consecuencia. Aunque Dios amaba a David, David iba a pagar un gran precio por esto. Ahora bien, yo quiero que usted note, por algo Salomón, el otro hijo de David, se ganó el premio. Tuvo 700 esposas reinas y 300 concubinas, 1000 mujeres. De tal palo, tal astilla. De alguien aprendió a ser mujeriego Salomón también. Yo creo que de su país. Ok, ahora bien, vamos a enfocarnos entonces en la historia del tercer hijo de David, que se llama Absalón. Mi padre es pacífico, es paz. ¡Ah, qué bonito nombre! Note el caso de Absalón. Este muchacho se cría en su casa, siendo uno más dentro de la familia, compitiendo probablemente por la atención de su padre. Su padre, el hombre más importante de Israel, muy ocupado siempre en los negocios del reino. Y este muchacho, probablemente criándose con su madre, sabiendo solamente que el rey era su padre, pero quizás viviendo en una de las casas o lugares que David tenía para sus esposas. Lejos, ausente, probablemente de la vida cotidiana del rey. En ese ambiente, usted puede saber, había celos, como ya les dije, había odio quizás o lucha entre las mujeres y los hermanos, había competencia, había tensión. Y un ambiente así no es un ambiente sano para desarrollarse en un hogar. Por eso, padre, le digo, y podemos aprender de esto, si en la casa suya hay competencia, le voy a decir algo, nunca ponga a competir sus propios hijos el uno con el otro. Jamás le diga al hijo pequeño que tiene cierto problema de aprendizaje con las matemáticas, fíjate en tu hermana o en tu hermano. ¿Sabe por qué? La hermana o el hermano es hábil para las matemáticas y este muchacho quizás su habilidad no son las matemáticas, quizás es la letra, la poesía, el arte. ¿Se da cuenta? Y usted sencillamente está levantando problemas de tensión. ¡No lo haga! Bendito el nombre del Señor. La Biblia dice, cría a tu hijo, críalo en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Varias veces yo le he dicho a usted, hay un camino que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que explotar ese camino y es labor del padre y de la madre hacer o ayudar a que el muchacho descubra a qué Dios le ha llamado. ¿Cuáles son sus habilidades? Y apoyar las habilidades que ese muchacho, esa muchacha tenga y explotar esa habilidad para la gloria y la honra del Señor. Tenga usted cuidado, sea bendito el nombre del Señor para siempre. Amén. Yo quiero que usted note el pequeño Absalón. Se criaba solo, un papá distante, muy ocupado. Muy importante. Y hermano, oiga esto. ¿Cuántos son padres aquí todavía que están criando? Oiga, no es responsabilidad del gobierno criarle a sus hijos. Es mentira de los gobiernos querer decirle los padres no tienen derecho. Usted es el que tiene derecho a criar a sus hijos. Y lo segundo que le voy a decir, no es la responsabilidad de ningún pastor de ninguna iglesia criarle a sus hijos a usted. Ni enderezarle a sus hijos. ¿Sabe? No puede haber crianza colectiva. Usted puede juntar a toda su familia, a los 5 muchachos que tiene, y puede sentarlo y echarle un discurso. Eso no le va a servir de mucho. Usted tiene que sentarse uno a uno con cada uno de ellos, solo, aparte, llevárselo solo, aparte, y ministrarle personalmente. Por eso, la iglesia no es lugar para criar muchachos. Aquí colectivamente le predicamos a todos, pero es labor del padre ministrar a cada uno específicamente, porque usted vive con él o con ella a su necesidad individual y personal. Yo quiero que usted note, este es el cuadro donde se cría este muchacho. Ahora, me llama la atención que Absalón lo miramos por primera vez en el capítulo 3 de 2 de Samuel. Y ya no aparece más en la Biblia hasta el capítulo 13. Del capítulo 3, donde está recién nacido quizás, o se menciona de él, hasta el capítulo 13 10 capítulos de Segunda de Samuel, han pasado 20 años. Ya este muchacho, en el capítulo 13 de Segundo de Samuel, no es un niño, es un hombre, es un joven. Para esta altura, Absalón era probablemente un teenager cuando David cometió su adulterio con Betsabé. Y probablemente, acuérdese que Dios le dijo a David, sabes que va a pagar bien caro lo que hiciste, porque por haber adulterado con esa mujer, el nombre mío fue blasfemado por tu culpa. Y sabes que vas a pagar con creces 4 veces la muerte que tú hiciste. Por culpa tuya, tú mandaste a matar a ese hombre para quitarle su mujer. A esta altura, cuando pasó esto, Absalón ya no era un bebito, era un jovencito, era un joven. Sabía lo que había pasado. Probablemente el poco respeto que le quedaba de su padre se vino por el piso. Poco a poco, lo que le quiero decir es, este muchacho poco a poco se fue criando solo, distante, apartado. Era famoso, su padre era famoso, pero un padre completamente ausente de la vida de su familia. El poquito respeto que le quedaba quizás de su padre lo había perdido con el tremendo escándalo de la nueva novia de su padre. Novia que en Israel, se sabía, había costado la muerte del esposo por culpa del mismo rey. Eso se queda en el background. Ahora yo quiero que usted note, algo comienza a ocurrir aquí. En el capítulo 13, segundo de Samuel 13, versículo 1, dice aquí, aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa, que se llamaba Tamar. Yo quiero que usted note, Tamar era la hermanita de Absalón, de padre y madre. En otras palabras, no era medio hermana, era su hermana. Hija de su madre e hija de David. Dice, una hermana hermosa. Yo quiero que usted note, Tamar era hermosa. Una muchacha virgen, hermosa de parecer. Dice que se enamoró de ella Amnón, hijo de David. ¿Qué le parece? El propio hermano de Absalón, hijo de David, se enamora de su propia hermana. Note, algo hay aquí horrible en esta familia. Vemos nosotros que David, con toda la unción real y espiritual que tenía, era un padre que no hizo su labor real en su familia. Hermano mío, esto es importante. Porque yo quiero que usted entienda que David era el hombre conforme al corazón de Dios. Y yo quiero que usted entienda que David era el ungido de Dios. Y el que alguien sea ungido de Dios, tenga el poder de Dios y tenga la autoridad de Dios, no le quita la responsabilidad. ¿Acaso no tenía David que leer todos los días del libro de la ley? Y no solamente dice, tomará esta palabra y la atará y la pondrá en los dinteles de tu puerta, sino que la atará en tu mano, estará en tu frente, leerá a tu hijo todos los días al acostarte y al levantarte. Pero si el papá está muy ocupado, ausente de la casa, ¿a quién le va a leer la palabra? Estamos. Yo quiero que note. El hijo mayor se enamora de su hermana. Oiga esto. Yo veo con horror en el día de hoy casos, y le voy a explicar algo. Si usted vive amontonado en un apartamentito de una sola habitación donde duerme todo el mundo, trabaje un poquito más y separe a los muchachos de las muchachas, por amor a Dios. Estos muchachos adolescentes con las hormonas medio raras, en el día de hoy existe el incesto. Existen estas cosas. Aún dentro de la iglesia nos ha costado escuchar testimonio de hermanas y de gente que dice: hermano, déjeme confesarle que de mí abusó mi propio hermano. Estas cosas se dan aún en el día de hoy. Y no crea usted, doña, que su hijo es tan inocentito. Se hace el inocente. Y usted se piensa usted que es inocente, porque para la mamá los hijos nunca crecen. Ay, mi bebito, descuídate. Hello. Hello. Oiga bien, y le voy a decir, y si nada más tiene chavo, dinero, plata, para un apartamento de una habitación, saque el manganzón del cuarto de la hermana y póngalo a dormir en la cocina. Y cierre la puerta con candado. Pero a esos muchachos adolescentes no se les tiene confianza. No oigo nada, hermano. ¿Me aman todavía? No me aman. Ok. A ustedes, muchachones, nadie puede tenerle confianza. Y peor usted aflojarle, doña, una muchacha, señorita, para salir con un manganzón porque es su novio. Jamás. Si va a salir con ella, tiene que salir conmigo. Y como mucho, dígale usted, doña, va a tener que pagar doble. Pero mi hija no me saca una pata para allá afuera. Bendito el nombre del Señor. Es más, tiene que llevar al papá, la mamá, el tío, el sobrino y hasta el abuelo va para acercarla y cuidarla. Que el muchacho viene a comer pollito aquí en la casa al lado de mi hija. Venga la suegra y siéntesele en el medio. Porque cuando quieren ser mañoso, aún en medio de la sala de su casa, hacen la mañosería. ¿Todavía están aquí o se murieron? Ahora la niña dice: pero no me tiene confianza. ¿Cuándo le voy a tener confianza? Pero si yo soy cristiano, esos son los peores a veces. Porque utilizan el nombre de Cristo para hacer sus bandidejas. Estamos. A ver, ¿cuántos de ustedes jóvenes quieren salir con la niña? Salen con ella al altar. Nada más le damos permiso para que lleguen solo por el high, el de la iglesia. Es todo. Y el día que dicen I do, es suya para siempre. Y sin devuelta, no la devuelva. Porque no hay regreso, no hay garantía. Se la lleva y ya no vuelve para atrás. Porque una vez que usted se la llevó, ya en la tienda no se puede poner como nueva. ¿Están aquí todavía o se murieron? Ok. Vamos a seguir mirando. Oiga esto. Dice que el hijo de David, Amnón, después de esto, se enamoró de ella. Versículo 2. Y estaba Amnón, oiga esto, angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que le sería muy difícil hacerle cosa alguna. Ese era un impío, hijo del diablo. Habiendo tantas mujeres en el mundo, tenía que fijarse en su propia hermana. ¿Se da cuenta? Yo quiero que usted note, esta muchacha estaba inocente completamente de lo que estaba pasando. Ella no estaba buscando absolutamente meterse en un problema. Este era un asunto del corazón de este muchacho, que tenía una pasión desordenada y tenía un capricho fijado. Note que este muchacho Amnón, su padre también estaba lejos. Su padre estaba ausente de su vida y era el hijo bonito de su mami. Obviamente creía que todo lo que él le podía poner los ojos, él podía obtenerlo. Padre, madre, nunca críe a su hijo, a su hija, haciéndolo creer que él es el centro del universo. Usted que cría a su hijo, haciéndole creer, hermano, que él es lo más importante del mundo, ese pedazo de sinvergüenza se lo va a creer. Y el día que llegue a la realidad de que alguien le haga ver que él no es nadie, es un mocoso que ni siquiera se puede ganar el plato de comida que se come, ¿sabes qué? Ese día, él se, o ella, si es muchacha, porque la muchacha también, hay padres que a la muchacha le dicen, oh, tú eres mi reina, tú eres mi corazón, tú eres lo único, tú eres lo máximo. Y lo peor es que hay padres que ponen a la hija antes que la esposa. Y le voy a decir, primero está su esposa, primero está su esposo y segundo están los hijos. ¿Todavía están aquí o se murieron ya? Yo no estoy diciendo que usted maltrate a sus hijos, no estoy diciendo que los abandone, pero cada cosa tiene en el orden. Hay mujeres que dicen, le dicen al esposo, primero está mi hijo porque salió de mí, y después está tú. Pues le voy a decir, la Biblia en ninguna parte dice que usted será una sola carne con su hijo, ni con su hija, será una sola carne con su esposo. ¿Están aquí? Cada quien tiene que tener su lugar. Al hijo, a la hija, hay que amarle, pero tiene que tener su lugar. Hay madres, hay padres, vuelvo y le digo, que el centro de su vida son sus hijos. Y se lo digo en el nombre del Señor en esta noche. Me ha tocado ver casos de mujeres y de hombres que dicen, yo adoro mis hijos. Haz conmigo lo que tú quieras, pero ay de mis hijos, no me los toque. Y aquí hay gente que sus hijos no hay quien se lo corrija tampoco. Son incorregibles, parecen Tarzán en medio de la selva y quieren muchas veces la propia iglesia hacerle a la selva. Nada más que aquí le rompemos las patas en el nombre del Señor. Aquí no le permitimos que hagan sus sinvergüenzadas. Y hay gente, miren, yo le voy a decir esto, ustedes no están para ayudar, me están muy petrificados, como que se estuviera ofendiendo a cuatro. A veces en medio de la dirección del culto, a mí me ha tocado salir allá afuera. Me encuentro a cuatro payasos sentados en la banqueta allá afuera. O ahí en el pasillo. Jugando con el delincuente de 2 años. ¿Y por qué no está dentro del culto? El niño no me deja. Si su hijo no le deja a usted adorar y glorificar a Dios. No puede usted ponerse los pantalones y decirle, ¿sabes qué? Te voy a llevar para afuera, te voy a dar una calentadita. Y luego entra, y ay de ti si me grita. Ay de ti si desea. Estas 2 horas son horas dedicadas al Señor. Dios te está mirando y sembrar en la vida de ese, de esa, el temor de Dios. ¡Ya me volé! Por allá atrás, a veces miramos. Alguna de ustedes madres que viene, hermano, con el muchachito. Oiga bien, trae en la pañalera un galón de jugo de naranja para la iglesia. 2 galones de leche Borden. 4 biberones de agua caliente. 4 biberones para una noche. 10 cambios de Pamper. 4 manzanas, 5 peras, 2 naranjas, 3 grapefruit. Una cantimplora llena de paleta, chupeta, ice cream, cracker, cookies. Yo creo que hasta el demonio lo traen ahí adentro para que el muchacho juegue. ¿Qué es lo que usted le está enseñando a su delincuente hijo o nieto? Usted lo que le está diciendo es, la iglesia no es un lugar para adorar a Dios, es un lugar donde usted viene a tener fan y a comer. Usted lo que le está enseñando es que la casa de Dios es un restaurante. Y ellos asocian la casa de Dios con comida. La casa de Dios no es para comer, es para adorar. Es para glorificar. Y de temprano, de chiquito, chiquita, tiene que enseñarle. Cierro mi paréntesis. note el hijo mayor sin temor de Dios. Porque se requiere no tener temor de Dios para un hijo enamorarse de su propia hermana. Estaba tan enamorado que no era amor, era una pasión desordenada. Dice que se enfermaba, cuando la miraba se enfermaba. Ahora bien, versículo 3. Note, y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Shimea, hermano de David. Era su propio primo, era su amigo. Tenga usted cuidado con los primos que no sirven a Dios. Pero que mi tía, mi sobrina, el niño o la niña quiere irse a casa de su tía. Ok, la tía lo quiere mucho, pero el delincuentito de su primo, ¿en qué es lo que anda? ¿Qué es lo que juega el primo? ¿Qué es lo que juega la prima? Y de allá vienen de casa de los primos con una idea. La niña dice, pero en casa de mi prima, she live over, en casa de las amigas impías. Por lo tanto, yo puedo hacer lo mismo. Pero mi primo ya lo dejaron tener celulares. Y a los 13 años anda con su celular propio privado hablándole a las novias. Y dice el hijo suyo que viene a la iglesia, yo quiero uno. Y muele y muele y muele y dale y dale y dale hasta que lo fastidia. Y llega un momento que usted dice, ya, para que me dejen en paz, toma tu celular. Eso es lo que él quiere. La respuesta es no. Gloria sea el nombre. Todavía están aquí. Muchas veces los muchachos se van al infierno y es usted misma o mismo que los manda de patitas al infierno porque no toma la responsabilidad. Y no me vengan con esa carita de yo no fui, porque yo lo conozco, ya nos conocemos. Aquí hay un montón de gente apoyadora, hermano. No me vengan con ese aleluya, gloria a Dios, ahí como lo conozco a ustedes. Y le estoy contando esto para que aprendan. No, yo no sé ni para qué vinieron esta noche. ¿Quieren que le termine este asunto? Are you sure? A ver, ¿cuántos quieren que le termine este mensaje? Ok, ahí le va. Pero primero déjame decirle, gloria a Dios por su palabra, que nos enseña, nos orienta y nos advierte. Gloria a Dios por lo que está escrito, porque las cosas que se escribieron están para nuestra enseñanza. Gloria a su nombre. Versículo 3. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Shimea, hermano de David. Jonadab era un hombre muy astuto. Yo creo que note esa palabra, astuto. Era malicioso. Hay ocasiones, oiga bien, que el hijo suyo, porque usted más o menos le ha dado una buena crianza, no se atreve a aventarse solo. Pero buscando amistades, familiares, impíos, dos muchachos solos, el uno estimula al otro a hacer lo malo. Probablemente su hijo nunca se le ocurra usar drogas. Pero el día que conozca, ya sea en la escuela, a alguien que usa droga, que lo influencie, la buena influencia de su casa se le va. Porque cuando se son teenagers, jovencitos, se le da más importancia a lo que dice el amigo loco, la amiga loca, que lo que dice el padre que está en la casa o el pastor que está en la iglesia. Padres, ¿cuántos de ustedes conocen quiénes son los amigos de sus hijos? ¿Saben ustedes realmente con quién se juntan sus hijos? ¿Conocen ustedes dónde pasan sus hijos el tiempo? A veces los amigos mezquinos, paganos, impíos, es tres casas más. ¿Usted cree que está jugando en la calle y está metido tres casas en donde venden crack? Usted cree que está bajo la supervisión de sus ojos y a veces frente a sus propios ojos, ahí en la calle, están hablando lo que no conviene. Bendito el nombre del Señor. Dije bendito el nombre del Señor. Muchas veces los muchachos escogen malas amistades por rebeldes. Pero otras veces los muchachos escogen malas amistades por ignorantes que son. Por eso desde pequeño, pequeña, usted tiene que enseñarle qué es un buen amigo y qué es un mal amigo. Y enseñarle. Y le voy a decir que la enseñanza no es algo que se dio una vez y se acabó. La enseñanza es algo que se repite una y otra y otra y otra y otra vez. Y los muchachos dicen, I know, ya me lo dijiste, sí, te lo dije, pero permítemelo repetírtelo una vez más. Papá, mamá, me hastía, sí, te hastía. Pero because I love you, let me tell you again, over and over, one more time. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero que usted note, mire el consejito, versículo 4. Vemos nosotros que este Amnón tomó un consejito. Este Jonadab, hijo de Shimea, su propio primo, le dice, versículo 4, le digo al hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? Mire, cuando la gente se enamora, se idiotiza. Y las pasiones hacen que se le quite el hambre a la gente. Se ponen como un urraca. Cuando usted mira que su hijo se le seca. Cuando la gente, los muchachos son adolescentes, dejan sin comer a todo el mundo. Están creciendo, le da un hambre que no se le quita. Pero cuando usted mira, hermano, que ese muchacho, que era una maquinita para tragar, un tragamoneda, en este caso traga plátano, de repente deja de comer, se hace inapetente, no le da hambre, tenga cuidado. Cuando usted mira que su muchacho o su muchacha se peina, antes andaba todo desgreñado, piojoso, maloliente, no quería bañarse con los mocos que le bajaban aquí y no le importaba. Y ahora, de repente, hermano, usted mira que está limpiecito, bañándose hasta 3 veces al día, perfumándose. Como no tiene perfume propio, se pone el perfume de la mamá. Y se anda cuidando. Antes andaba con las uñas largas, mugrosas, que podía sembrarse elote y frijoles debajo de las uñas. Ahora anda con una limita, arreglándose. Observe, hermano, no hay que ser científico de la NASA. El muchacho está enamorado. Oye, le gustó cuando dice esa palabra, como que el muchacho se entusiasmó. Otra vez, el muchacho está enamorado. Digo, aleluya, dame más. Oiga esto. Comience a observar para dónde vas. ¿Con quién vas? ¿Lo que está haciendo? ¿Dónde está entrando? ¿Con quién se está juntando? Hay que observar. No es pecado aparecerse de repente en el lugar donde está. Checar qué es lo que está pasando. ¿De acuerdo? Surprise. Note. ¿Por qué te está enflaqueciendo así? No me lo descubrirá a mí. Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, oh, muchacho, te voy a dar una idea. Acuéstate en tu cama, finges que está enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, cuando el rey viniera a verte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano. Número uno, ¿dónde estaba la mamá de este muchacho? Número dos, este muchacho tenía sirviente en la casa. Número tres, ¿por qué tenía que ser su hermana? ¿Se da cuenta? A David no se le prendió el foco. ¿Por qué tengo que mandar era lo que David tenía que haber dicho o pensado. ¿Por qué tengo que mandar a mi hija? Mira, mi hijo, lo que vamos a hacer es, te voy a mandar una sierva, una de las esclavas. Te voy a mandar a la mejor cocinera del palacio, que venga a hacerte lo que tú necesitas. Y te voy a mandar a la más vieja de que tengo en el palacio. A la chimuela. A la panzona, zamba, a esa que es la que mejor cocina. ¿Se da cuenta? Muchas veces, aparentemente, la culpa en algunos padres enceguece. David era un padre que tenía culpa, porque él sabía que había estado muy apartado de sus hijos. Su política, sus pasiones, sus mujeres, sus cosas, prácticamente quería llenar. Hay padres que con su propia culpa quieren complacer a sus hijos con todo lo que ellos quieren. Todo. Papá quiere un carro. Se meten en deuda porque al niño hay que darle carro. Y no es la necesidad del carro, es la culpa que hace que quiere llenar y tapar los defectos. Y la culpa muchas veces hace a la gente tonta. Oiga, hay que poner safeguard. Hay que poner vigilancia, y usted vigilar sus propios pensamientos, sus propias ideas, sus propias motivaciones. Ok, pidió a la hermana. Yo quiero que usted note, versículo 7, y David envió a Tamar a su casa, diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, tomó harina y amasó, e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón, echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí, vació a todos los que estaban en la casa y se quedó solo con ella. Usted no puede dejar solos y solas a sus hijos. Comenzando de tantos accidentes que ocurren en las casas. Yo sé que muchas veces la gente por necesidad tiene que trabajar. Y a veces no haya con quién dejar a los hijos. Porque tienen que trabajar. Y yo sé que es un dolor de cabeza. Pero oiga usted, esto es importante. Usted se va a trabajar, hermana o hermano. Si son dos, padre y madre, alguien tiene que estar en casa. ¿Para cuando esos muchachos vienen de la escuela? Alguien tiene que estar en casa. Y si no está el papá o no está la mamá, porque tenga que estar trabajando, un adulto tiene que estar supervisando a esos muchachos. Es increíble. Usted deja a la muchacha de 15 años en la casa. Y esa muchacha de 15 años que ya es grande, pero no hay madurez. Puede venir una situación de emergencia y esa muchacha no sabe cómo manejar esa situación. Puede venir una situación, bendito el nombre del Señor, una situación donde ¿Cuántas veces no hemos visto nosotros casos de padres que se van y dejan a los niños durmiendo? Y específicamente en ese momento agarra fuego la casa. Porque el niño más pequeño, la muchacha grande de 15 años, estaba mirando televisión en el segundo piso o en la sala, y sin darse cuenta el niño pequeño encendió la estufa, metió un papel en la estufa e hizo la quemazón, y la muchacha, como no tiene la experiencia, cuando uno es maduro, si usted tiene 3 muchachos, yo estoy feliz mientras están haciendo ruido. El día que yo oigo que no hay ruido, ya estoy preocupado. Cuando hay silencio, inmediatamente digo, algo está pasando. Yo me paro, me voy a buscarlo, hasta abajo de la cama lo busco. Y normalmente, si usted es padre, sabe que algo están haciendo. Una vez estaba criando yo, pues estaba cuidando a uno de los, creo que era uno de los muchachos. Me quedé con él. Y yo recuerdo que se hizo un silencio. Estaba el escándalo. Mientras estoy oyendo escándalo, todo está bien. Pero un minuto, silencio. Y como al minuto yo dije, don, ¿qué pasó? Y lo ando buscando y voy a la oficina mía. Agarró un marcador. Y se había pintado toda la cara. La barriga, las manos. Pero parecía, hermano, que carbón. Marcador negro. Y cuando digo, ¿qué pasó? Y así, se le miraban los dientes blancos nada más. 2 minutos que no escuché ruido. Aprenda. Usted y su esposo tienen que ponerse de acuerdo. Ok, tenemos los niños. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Es que tenemos que trabajar. Un adulto tiene que cuidarlo. Alguien tiene que vigilar a estas criaturas. Porque por 3 o 4 pesos puede perder lo más importante que la propia vida de sus propios hijos. Yo quiero que usted note. David, lejos gobernando, mandó la muchacha. Ahora este delincuente le dice, salgan todo el mundo. Ya ella hizo de comer. Dice versículo 10. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, la llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Yo quiero que usted note. Y cuando ella se las puso delante para que comiera, asió de ella, la agarró y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Note usted, ella entonces le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, él no me negará a ti. En otras palabras, pídeme al rey y si él me da un matrimonio contigo, entonces me caso contigo, fue lo que le dijo. Que eso era ilegal también, porque a esta altura la ley prohibía que se casaran los hermanos y los medios hermanos. Pero ella le dijo esto para salir del momento. Versículo 14, mas él no quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. La violó. Yo quiero que usted note, versículo 15. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Ahora yo quiero que usted note, versículo 16. Y ella le respondió, no hay razón mayor, no hay razón mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. mire aquel que se llamaba el fiel, cómo se comportaba. Por eso le dije, Padre que está aquí, hable seriamente con sus criaturas y hable seriamente con sus hijos. Porque estas cosas se dan, se han dado y se siguen dando. El incesto existe en el día de hoy. Y muchas veces cuando los muchachos están en esas edades, más, oiga bien, le he dicho, cuidado con la pornografía, cuidado con las computadoras, cuidado con los MySpace, cuidado con los YouTube, cuidado con los, con todas esas, con los front page y con todas estas cosas que existen. Los muchachos siguen comunicándose, poniéndose en contacto, y usted no sabe, los amigos de sus muchachos no tienen que estar ellos en la casa de ellos ni en la casa suya para que entren a su casa a través de la computadora. Usted es responsable. Muchas veces, cuando ya existe el problema, los padres vienen, pastor, mi hijo, mi hija, está en grave problema, ore. Podemos orar, pero las consecuencias ya están. Hay que prevenir todas estas cosas. Yo quiero que usted note, tremendo esto. Dice que la toma y la arroja como si fuera un pedazo de basura. En otra palabra, la tomó, la usó para en sus caprichos vertir sus pasiones desenfrenadas, porque no era amor, era pasión, era deseo desenfrenado que tenía este muchacho. Y ahora toma a su propia hermana, deshonrada, violada, y la tira a la calle como un trapo viejo. Por eso dije, esto nos habla de una persona egoísta, una persona egocéntrica, una persona que no piensa en los sentimientos de nadie, solamente piensa en los sentimientos suyos. Y ya, déjenme pararme aquí y decirle a los jóvenes que están aquí y a las jóvenes que están aquí, muchachos, el día que usted se enamore de alguien, enamórese de alguien para honrarle, para ayudarle, para levantarle. Nunca piense, déjame ver qué puede hacer esta mujer por mí, déjame ver qué puede hacer esta muchacha por mí. Piense, qué puedo yo hacer por esta mujer, qué puedo yo hacer por esta muchacha. Y ustedes, muchachas jóvenes y hermanas, nunca piensen qué puede hacer este hombre por mí, sino qué puedo yo hacer por este hombre. El amor es darse. El amor es dar, el amor es entregar, gloria al nombre de Dios. El amor no es egoísta, el amor no es jactancioso, el amor entrega, el amor regala, el amor no arrebata, el amor no roba, el amor no quita, el amor no envilece, el amor es Dios, Dios es amor y es con Dios, bendito el nombre de Dios. Por eso le digo a ustedes, muchachos y muchachas, siempre busquen orientación de gente espirituales. Y ya tenga usted cuidado porque hay algunas madres, algunos padres que también son unos, que ni para qué digo, raros, payasos, ratas a veces. Sí, me ha tocado ver casos de madres que le dicen a los hijos, mira, fíjate de fulana, es buen partido, tiene carro nuevo. Existe, hermano, esto existe. Esa muchacha está en el colegio, ha estudiado, se mira buena muchacha. Cuando usted sabe que el hijo suyo es un delincuente, hijo del diablo, ¿no sabe usted qué es lo que tiene en la casa? La muchacha inocente y usted de alcahueta, sabiendo que es un drogadicto, bebedor, borracho, que no es recomendable. Si usted es cristiano, no va a recomendar una basura, aunque sea su hijo. Es más, si usted es cristiana y su hijo usted sabe que es una basura, que no sirve para nada, ¿sabe lo que usted va a hacer? Si la muchacha se enamora de su hijo, decirle, ven para acá, mija, te voy a decir lo que es mi hijo. no le haga caso a mi hijo, eso no sirve, tú eres buena muchacha, tú eres muchacha decente. Y sabe que si usted es decente y no es madre sinvergüenza, apoyadora, ¿sabe lo que va a decir usted? Va a llamar el papá de esa muchacha y le va a decir, no la deje que venga para acá, no la deje que venga conmigo porque mi hijo no sirve. Habrá cuatro madres cristianas aquí, padres cristianos aquí. No dicen nada, ¿verdad que no? ¡Ah, ya me los conozco a ustedes! ¿Cuántos saben que no dicen? Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.